Espérate, espérate. Estoy sumamente agotado, weón. Descanso, por favor. Pero bueno, pues. Déjame hablar, concha de vida. Y ya me largo ya, ya me llevó el pincho esta huevada. No me importa tu vida.